hasta el cielo radiante de azul. Yo quisiera llegar hasta el sol y mirar cara a cara la luz. Yo quisiera escapar de esta cárcel de pasiones, envidia y rencor. Yo quisiera llegar hasta el sol y mirar cara a cara la luz. Yo quisiera en las cumbres del mundo construirme un refugio de paz. Yo quisiera vivir junto al sol para estar siempre lejos del mar. Cuando al fin ya podré descansar,